Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Y con emoción se inspira ante tu imagen bonita. Que viva Chango, también así de papá. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Con voluntad infinita arrancó del corazón la melodiosa expresión, pidiendo que desde el cielo nos envíes tu consuelo y tu santa bendición. Que viva Chango, ¡dabó! Que viva Chango, ¡ay, sigue! Que viva Chango, que viva Chango, señores. Santa Bárbara bendita, Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita, nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Con alegría y ternura quiero llevar mi trovada allá en tu mansión sagrada, donde lo bueno ilumina junto a tu copa divina y tu santísima espada. Que viva Chango, también sigue. Que viva Chango, achá papá. Que viva Chango, que viva Chango, señores. Vaya José Manuel, cambia sigue Chango el negocio, sin papá. Achá todos los días papá. Santa Bárbara te pido, en nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido, que riegues con tu fluido tu sagrada bendición. Que viva Chango, cabo, que viva Chango, dame así, que viva Chango, que viva Chango, señores. Yo también de corazón te daré mi murmurío, con orgullo y poderío haré que tu nombre suba. En el nombre de mi Cuba este saludo te envío. Que viva Chango, cabo, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango.